barquito de papel. Sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores. En este martes 12 de marzo del 2024, nuestro programa 735. Estamos por una radio muchas voces en directo por la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Y en diferido, miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 y los domingos de 15 a 17 horas en la cadena Onda de Plata 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. 103.9 FM Buenos Aires. Y vos, Daniel, también estás en todas partes, así que buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, en este martes 12 de marzo. Dieguito, buenas tardes a todos, a todas. Sí, acá estamos y estamos saliendo por distintos lugares, en vivo, en diferido, y con canciones, informaciones, actualidad, columnas de personas que realmente son una guía para nuestras decisiones. Y hoy empezamos con dos canciones bien argentinas, Los Pibitos y M Envión, Julia Senko, Barquito de Papel. Y vamos a escuchar ahora, a continuación, la columna de nuestro amigo Martín Bermúdez, a ver qué es lo que nos dice, y a partir de él vamos a charlar un poco, a ver qué les parece. Vamos con Martín. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Hace unos pocos días, concretamente el día 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para muchos simplemente el Día de la Mujer, pero es una conmemoración. Yo siempre digo que desearle felicidades a una mujer justamente en el Día de la Mujer es no haber entendido todavía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto tuvo una manifestación impresionante, probablemente la mayor concentración de personas que se produjo desde la asunción de este gobierno frente al Congreso de la Nación Argentina. Una de las cosas que llama la atención es que prácticamente no tuvo cobertura esta manifestación. Sí está, hay muchísimos videos en YouTube donde se la puede ver, pero por supuesto muchos medios hicieron, realmente miraron para un costado. Tendencia que está empezando a notarse bastante en casi todos los medios, y casi todos significa casi todos. Dejo abierta la posibilidad de que haya alguno que no, pero incluso noto que ha cambiado hasta la línea editorial de muchos medios. Ignoro, desconozco cuál es la forma de disciplinarlos. Quiero creer que la palabra sobres en este caso no estaría presente, pero muchas veces hay maneras de disciplinar a los medios bastante más complejas, bastante más violentas y que surten muchísimo efecto, porque el sobre en general da efecto para 1, 2, 3, 15 periodistas, pero una de las cosas que pasa es que al no haber publicidad oficial o esta hay muchos medios que no se pueden sustentar, y yo lo he sufrido en carne propia, dado que nunca tuve publicidad oficial en ninguno de mis programas, salvo una época muy breve en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires allá por el año 2004 ponía algo de publicidad mi programa en FM La Isla. Punto. Eso fue todo. Cobertura de lo del Día de la Mujer, prácticamente nula, pero sí se produjo un suceso, a mi forma de ver, nefasto y casi como una declaración de principio de lo disruptivo y distópico que es este gobierno, con el hecho de que se cerró el Salón de las Mujeres como tal. Y a propósito, anunciado el 8 de marzo por la secretaria general de la presidencia, la señora Karina Milei, de una profusa historia académica, universitaria, que ha recibido miles premios y bueno, ahí está, ¿no? Merced a sus méritos, ¿no? Porque es la hermana del presidente, anunciando, con una dicción bastante limitada, si se quiere, anunciando que el Salón de las Mujeres ya no es tal y que a partir de ahora es el Salón de los Próceres. A mí me parece que anunciarlo el día 8 de marzo es, lisa y llanamente, una provocación, porque todo lo que hace este gobierno es una provocación. Y esas provocaciones tienen un doble peligro. Está ocurriendo un hecho que es nefasto, pero en realidad lo usan también como bomba de humo para tapar cuestiones muchísimo más importantes, si se quiere. Parece una locura decirlo de esta manera, pero importantes en cuanto a la urgencia, a la inmediatez que tienen en cuanto a consecuencias con la sociedad, con el pueblo de la nación argentina. La elección de los próceres también es otra cosa bastante antojadiza. Ya sabemos que Javier Milei la palabra prócer la utiliza con cierta liviandad y muchísimo, y en una manera absolutamente subjetiva. Él ha propuesto que un prócer es Venegas Lynch padre, por ejemplo, que es un prócer, un tipo que para mí es un pelotudo, para él es un prócer. Y eso no sería nada si no fuera porque uno de los cuadros que cuelgan es el de Carlos Saúl Menem I de Anillaco. O sea, se olvidan de todo lo demás y lo ponen a Menem como si fuera un prócer. Un tipo que ha tenido procesos penales muy complicados, pero muy complicados, cuya familia siempre está asociada al escándalo, a veces al escándalo revisteril y otras veces al escándalo por corrupción, pero de lo que no cabe ninguna duda que el apellido Menem es transversal a la mayoría de los despelotes de corrupción que tuvo la historia reciente de la Argentina, comenzando por papito Carlos Saúl, que entre otras cosas fue responsable de abrir la puerta, por acción u omisión, a uno de los mayores problemas que se están enfrentando en este momento en la Argentina. Dejo el tema del Salón de los Próceres y dejo picando ahí el tema de que si está Menem, ¿por qué no están los demás presidentes? Pero bueno, o el por qué si ponen a Menem ahí, sacaron el busto de Néstor Kirchner del Congreso por orden de la... Pero son todos temas que, insisto, si bien tienen mucho peso específico, son bombas de humo. Cambio la hoja y digo, hablé de que Carlos Saúl primero abrió la puerta a uno de los peores problemas que enfrenta la Argentina en este momento, que en realidad es un problema global, que algunos países han logrado quizás reducir o limitar un poco en sus consecuencias, pero es un problema global. Y es el tema de los narcos, el tema de las drogas, el tema de los narcoestados paralelos. El ejemplo más claro es México, en su momento fue Colombia, con Escobar Gaviria. Yo realmente he leído muy, con muchísima atención la historia de Escobar Gaviria, porque en definitiva hay tantos paralelismos. Lo único que eso, lo de Escobar Gaviria, fue previo a que ocurriera en la Argentina. Sobre el final de Escobar Gaviria, y ya en la permeabilidad menemista para todo dinero narco que quisiera llegar a nuestras costas, esto empezó a hacerse más fuerte en la Argentina. Pero hasta ese momento, la Argentina era un refugio de narcos y un lugar que se usaba para triangular. Se triangulaba, se traía droga de otros lados y se sacaba desde Buenos Aires hacia el exterior. Hubo un montón de procedimientos llevados adelante por la Policía Federal en conjunto con la agencia, lo que en su momento era la Secretaría de Inteligencia, ahora llamada AFI. Hubo bastantes titulares, frutas que iban con cocaína a Europa, pescado que iba con cocaína a Europa, madera que iba con cocaína a Europa, y un común denominador en muchos de esos casos que era el río Paraná. Río Paraná que ahora mucha gente recién ahora empieza a darse cuenta que tiene una importancia estratégica. Claro que la gente que se da cuenta que tiene una importancia estratégica se divide en dos. Los que se dan cuenta intentan demostrarlo, no se escucha a nadie, y los que se dan cuenta no dicen nada y aprovechan de que nadie se da cuenta justamente para hacer sus negocios gordos. El tema de la hidrovía, de la llamada hidrovía, es uno de esos, porque son muchos los miles de millones de dólares que por año genera el tema de los permisos de la hidrovía, etc. Pero hay otro tema más también, que es el tema de la circulación de barcos con grandes cantidades de droga. Los que se detectan son los mínimos, no hay forma, no hay manera, no hay país del mundo que tenga la posibilidad, ya sea por falta de medios técnicos, medios económicos o por corrupción en sus fuerzas de seguridad, la posibilidad de controlar todo el tema narco en cuanto a envíos de droga desde América Latina hacia Europa o hacia Asia o hacia Oceanía, refiere. Hace poco encontraron en Australia un cargamento bastante grande. Pero lo cierto que en el río Paraná, como dice el verso, en uno de los lugares importantes es la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, que fue empezando a convertirse en la Chicago argentina hace muchos años, un polo económico muy fuerte, una de las ciudades más importantes del país, que se convirtió en territorio narco. Y se convirtió en territorio narco de una manera imparable. Y lo vimos crecer, y lo vimos agravarse. Y hace años que este tema viene creciendo y agravándose. Hubo montones de purgas policiales, denuncias de jueces corruptos, de policías corruptos, de gobernantes corruptos, pero nunca dejó de crecer. Nunca dejó de crecer. Entonces ahora me viene a la memoria una frase en un reportaje que le hicieron al general Martín Balsa, una vez que le preguntaron por qué el ejército no salía a combatir el narcotráfico, y el general Balsa dijo muy claramente: porque no conozco ningún general que aguante un cañonazo de $1,000,000. $1,000,000, cifra o cantidad de dinero que para la mayoría de los mortales es simplemente una representación en la imaginación, Para los narcos es un vuelto. Es un vuelto. $1,000,000 para coimear al que sea es un vuelto. Y no se crean que a todo el mundo coimean con $1,000,000, ¿eh? Las cifras son mucho menores. Pero tienen que ver con que la permeabilidad es muy grande, porque la corrupción necesita primero de la miseria, de la miseria económica propia, humana, y de la miseria moral para crecer. El estado de la ciudad de Rosario en este momento, en cuanto a fuerza de seguridad, refiere, es un estado absolutamente permeado por la corrupción, en el que la lucha parece imposible. Por supuesto que es tentador hacer un copamiento con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Cualquiera tiene esa fantasía, piensa el ejército recorriendo las calles, volteando las puertas. Pero vivimos en un Estado de Derecho, y la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna no la permite la ley. Ahora van a participar la Gendarmería y otras fuerzas federales, van a intentar nuevamente alguna cosa que por ahora tiene solamente visos de espectacularidad en sus anuncios, y probablemente aparezca en algún momento la Ministra de Seguridad, a la que ya conocemos bastante, sacándose alguna foto vestida de combate y con algún narco a sus pies. Pero la realidad es que se abre una incógnita muy grande con respecto a qué puertas estamos abriendo, porque ya sí está anunciado que va a haber apoyo logístico y material de las Fuerzas Armadas. Yo les recuerdo que el río Paraná es un área estratégica, como habíamos hablado antes, y no solamente para nosotros. Comunica la triple frontera con el mar, entre otras cosas. Y por otro lado, que nosotros en el DNU hay por ahí una clausulita para habilitar el ingreso de fuerzas armadas extranjeras. Y también que ya hay un pedido de asesoramiento con respecto al control de algunas cosas del río Paraná al ejército de los Estados Unidos, de acuerdo a información que está trascendiendo. Con lo cual, estaríamos abriendo las puertas al ingreso de, en principio, asesores. Siempre lo disfrazan de eso. Entran tipos de la CIA diciendo que son asesores, y para darle cierto aviso de, no pueden decir que son de la CIA, dicen que son del ejército, de la armada estadounidense o de la Fuerza Aérea. La realidad es que tenemos ahí un punto muy flojo, muy débil de penetración de fuerzas extranjeras, como el inicio de una era que es al menos posible y también probable que en la era Milei ocurra. Hay que estar atentos al tema de Rosario, realmente hay que estar muy atentos, no es un tema menor. Y por último, hablábamos al principio de la bomba de humo, y la bomba de humo también tapa otra cosa, que es el FMI aparentemente estaría diciendo que profundicen el ajuste, y el gobierno seguiría con la intención de seguir ajustando a los jubilados, entre otros. Sin embargo, el presidente de la Nación se aumentó el sueldo por un decreto que firmó él y ahora dice que no firmó. Es una cosa rara, porque hay un secretario legal y técnico que es el que le cuida la firma al presidente, ¿no? Bueno, se ve que el secretario legal y técnico también le llegó el aumento o estaba mirando otro lado, y el presidente no se dio cuenta que le entró más plata en la cuenta, como tampoco se dio cuenta Karina Milei, ni el jefe de gabinete. Ninguno se dio cuenta que tenía 2 millones más de lo que tendría que haber cobrado en su cuenta. Así están las cosas. Y los ajustes van a seguir. Por el tema este del aumento del sueldo del presidente, hubo unos cruces con Cristina Fernández de Kirchner bastante interesantes que dan para todo un podcast completo, así que no voy a avanzar sobre eso. Sí decirles que el pato de la boda fue el secretario de Trabajo, Yacín, al cual el presidente acaba de echar para que la culpa la tenga otro, porque ese tipo de cosas también pasan, ¿no? La culpa la tuvo otro, no tuvo nada que ver, la plata le apareció en la cuenta y no sabía qué hacer. Entonces, para terminar esta semana que sigue después del tema del 8 de marzo, de la mujer, del Salón de la Mujer y todo ese resto de patrañas absurdas, yo les digo que empecemos a mirar en serio, con mucho detenimiento, la cuestión Rosario en cuanto a estrategia refiere y en cuanto a cuidado de nuestra soberanía. Porque de acuerdo a cómo se están viendo las cosas hasta este momento, la soberanía no es que no tiene importancia para la administración Milei. La soberanía es la cosa que quieren entregar, y ese es su objetivo. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Para mover la tierra.

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Se detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548 570835. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y como ya dijimos, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres. Y justo se cerró el Salón de la Mujer en la Casa Rosada por Karina Milei, que ahora tiene un puesto altísimo, ganando fortunas. Una ex tarotista de hace 2 o 3 años. Y que provocan lo mismo que su hermano. Están ahí para provocar un grupito del, yo no sé si llegaban al 30% en las elecciones, pero tienen, se creen dueños de este país. Y este país está con un 70% más, aparte de los que van bajando en las encuestas que ya no apoyan a esta bestia, a este energúmeno. Entonces, yo quería decir también que la canciller Mondino, en la mesa de Mirtha Legrand, una señora que te podrá gustar o no, pero bueno, tiene su trayectoria y tiene los 27 años. Y la desubicada de la canciller Mondino, que es otra, para mí, una persona sin formación, parece que lo único que hizo fue estafar hace unos años atrás con un banco, dice que a los jubilados que ya están en avanzada edad, no habría que darles un préstamo porque van a morir. En realidad todos vamos a morir. Podríamos decir que ¿para qué le vamos a pagar a Mondino si ella también va a morir? Bueno, esas cosas que tiene este gobierno, que la verdad que cada vez que abren la boca es un insulto a la gente. Yo creo que ya han pasado todos los límites. Milei ya pasó el límite con lo de los chicos con síndrome de Down y con el speech que se mandó en el colegio Cardenal Copelo, al cual fue, y después que su maestra de hace millones de años dijera que la jubilación no la alcanza, le dijo que era una roba cámaras, un desastre, hablando adelante de los chicos entre 6 y 13 años de la cuestión que tiene el burro. Bueno, la verdad, un mamarracho. Yo creo que ya pasó el límite. Los jubilados no tienen un peso, se suben los sueldos, el 50% más, llegando a casi 6 millones de pesos, ahora parece que van a volver atrás, pero bueno, como decía Martín, no saben lo que están firmando, a lo mejor habría que acercarle un papel con su renuncia y lo firma igual y nos liberamos de esta bestia, porque cada día que este tipo esté más en el gobierno, un día más, es un desastre más. Y la Argentina se va a pique. Así que yo pido a los diputados, gobernadores y senadores que apuren el trámite y pidan un juicio político, porque este tipo ya está desquiciado, se lo ve desquiciado y está llevando a la Argentina a la ruina. Y festeja cuando hay una inflación mensual del 12%, empezando con un 30%, el 26% y ahora el 12 o 13%. Y no nos olvidemos que si bien la gestión de Fernández no fue buena, pero habían números de inflación del 7, 8, era una vez el 12, pero nunca este tipo de inflación que es altísima de este mamarracho. Así que yo pido por favor que se apuren los trámites. Estando hablando con amigos y compañeros míos de aerolíneas, parece ser que quieren sacar los vuelos internacionales, quieren echar al 30% de las tripulaciones. Bueno, de todo. La verdad que uno abre la televisión, la prende y son siempre malas noticias. Y malas noticias siempre para el pueblo, para la gente, nunca para ellos. Que de lo único que se hablan es que la Mondino, que es la canciller, toma a su hijo como vocero, su vocero, y debe cobrar casi 3 millones de pesos, mientras la jubilación mínima no sé si es de 150 y el salario de la mayoría de la gente, el 80% será de 300, 400 pesos. Es una tomada de pelo. Así que yo pido que todos los argentinos paremos las orejas, veamos lo que, y los ojos, abramos los ojos y veamos lo que están haciendo estas bestias. Y hay formas de viajar a Córdoba hoy te sale 10.000 pesos. Desde acá, desde Capilla del Monte, que son 80 y pico de kilómetros, 10.000 de ida más 10.000 de vuelta, 20.000, cuando en diciembre hace poquito costaba 3.000. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, vamos a escuchar dos canciones de Gustavo Cerati, Torre de Marfil, y Silvina Garré, Locura, y volvemos. Resonando en tu torre de marfil.

Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. A continuación, detalla por barrio días y horarios. Centro, 9 de julio y Argentino, lunes, viernes y sábados. Residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas. Miércoles secos, de 7 a 13 horas. Las Flores, Zapato y Zapato Norte, miércoles y viernes, residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas y lunes secos, de 7 a 13 horas. San Martín, Balumba Este y Villa Cielo, lunes y sábados, residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas, miércoles secos, de 16 a 21 horas. Para más información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Que es la tierra, si la miran desde el sol, tan chiquita. Soy María Elía y quiero invitarlos el viernes 15 de marzo a las 20:30 horas. Voy a estar presentando parte de un material nuevo que estoy preparando en piano y voz de canciones de la región iberoamericana. Esto incluye canciones de Latinoamérica, canciones de España, también algún fado, algún tango. Y lo voy a hacer en un espacio que inicia una propuesta de escena y concierto, que es El Chamán, un espacio de montaña donde también pueden comer muy rico. Toda la información la tienen en el teléfono 3548-400-322. Y hay valores promocionales antes del 10 de marzo. Los esperamos viernes 15 de marzo, 20:30 horas. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, parece que tenemos un problema técnico con la computadora de la radio porque queremos pasar la música y hay un problema que no sabemos si podremos solucionarla. Así que vamos a llamar al técnico para que venga corriendo y que nos dé una mano porque empieza a vibrar todo y no sale la música, como ustedes habrán escuchado. Se escucha bien la voz, pero no se escuchan las canciones. Y cada tanto se escuchaba como que saltaba cualquier grabación que estaba puesta en la computadora, como con un eco. Bueno, a ver, estamos de vuelta en el aire y vamos a ver si se solucionó algo. Y si no, vamos con una grabación que tenemos que a mí me parece muy, muy importante, que estuvimos escuchando, que es una editorial, La Madre que lo parió, que las parió, por Daniel Tort, de FM, ya en la 91.3 de Salta. Así que quiero que lo escuchen y después vamos a ver si podemos pasar el disco de Laura Ross y ahí terminaría nuestro programa del día de hoy. Así que hicimos todo lo posible para que lo pasaran en nuestra compañía, pero bueno, a veces pasa y a veces no. Vamos entonces con Daniel Tort, de la editorial de La Madre que las Parió. El editorial de hoy de este programa, La Madre que las Parió, va dirigido en forma directa al presidente de todos los argentinos, Javier Milei. Y como la responsabilidad periodística lo impone, y quiero que este mensaje llegue a las autoridades nacionales, si es posible, al presidente, le digo que mi nombre es Daniel Tort, Mi DNI es 12.876.948. Vivo en Salta Capital, en el Valle de Lerma, en el lugar más lindo del mundo. Y mi domicilio es calle General Güemes 1390. Le doy los datos para que me identifique, porque además quiero que me invite para tratar con usted personalmente, presidente. Lo escuchamos al presidente cuando era candidato en campaña. Para él, el Estado arrasador de los derechos, él lo imaginaba como niños desnudos en un jardín de infantes envaselinados. A mí me pareció grotesco, me pareció desubicado, me pareció torcida. También se refirió, ahora ya siendo presidente, a los que no piensa él como virgos. Y frente a niñas adolescentes de una escuela que lo escuchaban en un discurso forzado, hizo alusión a la impresentable metáfora del burro conquistador de yeguas, merced a sus atributos, lo cual me pareció también una verdadera grosería. También se refiere él que a los gobernadores que no piensan como él o no piensan acatar sus cambios, él los va a orinar. En realidad yo utilizo términos correctos, presidente, porque usted utiliza términos groseros que yo no comparto. Y terminó por insultar a una maestra jubilada que seguramente se ocupó con mucho fervor de que usted no fuera como es hoy. Y evidentemente fracasó y en su impotencia hizo declaraciones, y usted después encima, en la red social a la que usted se dedica con mucho mayor ahínco que a la función presidencial, terminó insultándola. Y me da vergüenza ajena, por eso el editorial se llama así, porque usted se cree chistoso, presidente. Pero hay una diferencia enorme entre ser chistoso y ser desubicado y ordinario. Y se lo digo con todas las letras, usted está muy lejos de ser chistoso. Lo grotesco sexual y sus constantes referencias a órganos sexuales o a situaciones sexuales grotescas es una cuestión que no me incumbe a mí, aunque me moleste porque nada puedo hacer. Será una cuestión, a lo mejor, de una futura terapia profesional en la que tendrá que buscar asesoramiento. Yo no se lo puedo dar porque soy abogado. Usted es ordinario y no es gracioso, y no está teniendo en cuenta que usted es un jefe de Estado de un importante país latinoamericano y que nos está haciendo quedar muy mal. Por eso me da vergüenza ajena. Cuando un alumno forzado a estar de escolta de bandera se desmaya, usted, en vez de preocuparse o de acongojarse o de buscar asistencia médica, sigue haciéndose el gracioso en una actitud adolescente. Los adolescentes se reían de eso porque son adolescentes y adolecen, pero usted es el presidente de una nación. Usted ya no es adolescente o debería comportarse como un adulto. Chancea con el desmayado como si no pasara nada, lo que demuestra además que de desubicado y ordinario es inmaduro. Toda la calle dice esto, presidente. Nadie se lo quiere decir de frente porque usted está rodeado de adulones que le escriben el diario de Irigoyen, y entonces nadie le va a decir las cosas que este periodista modesto del interior profundo del país, avergonzado, le quiere llamar la atención. Ese mecanismo de los alumnos de desmayarse, yo he llegado a la conclusión que en realidad fue un mecanismo del inconsciente para no tener que seguir escuchando su grosero discurso. Prefirieron desmayarse antes de tener que seguir tolerando las barbaridades que usted decía. Todo me ocasiona vergüenza ajena, pero irremediablemente no puedo hacer nada porque usted se maneja como quiere, habla como quiere y hace el papelón que quiere. Eso yo no lo puedo manejar, pero, sí puedo manejar, como militante de hace décadas de derechos humanos, que usted haya pasado el límite de ningunear los 30.000 desaparecidos y muertos de la parte más oscura de la historia de la Argentina que todavía sufrimos, porque hay cadáveres que todavía no aparecieron y hay bebés, niños, nietos que todavía no se recuperaron. Y hay gente que tiene sustituida su identidad y no lo sabe. Y usted ironizó y se rió en el discurso del 1 de marzo diciendo que los 30.000 eventuales muertos por COVID iban a ser muertos de verdad, en una ironía absurda, barata y también ordinaria de negar el genocidio de la dictadura videlista, de la cual usted después fue asesor. Gnocchi, Debussy, represor, y Gnocchi, de un enriquecido con la función pública como Juan Carlos Romero en Salta, de lo cual usted debería sentir vergüenza y no yo vergüenza ajena. Ahora ninguneó los 30.000 y entonces yo acá sí puedo hacer algo. Puedo llamarlo a la reflexión porque cuando usted era candidato podía hablar desde su ignorancia de que había 8.753 desaparecidos y no 30.000. Asesórese, presidente, porque además de chabacano y ordinario está presentándose como un ignorante. En 1996, el 24 de marzo, un periodista del palo suyo del diario La Nación, de la oligarquía negacionista que usted ampara y comparte y festeja, publicó los archivos de la DINA chilena del represor Arancibia Clavel y a julio de 1978 los muertos y desaparecidos en Argentina eran 22.000 y todavía faltaban 5 años de dictadura. Cuando usted habla de 8.753, está mostrándose también como un ignorante. Entonces vaya y revise los diarios de la época, de los que son de su palo, para que no ningunee a los desaparecidos. Por eso lo quiero convocar a usted, porque estoy enojado, tengo rebeldía y tengo bronca. Y como militante de derechos humanos y hombre de leyes, que fue querellante en causas que condenaron a represores, porque del Estado de Derecho se trata, presidente, de respetar el Estado de Derecho, y usted no lo está haciendo. Se está ninguneando en todos los juicios de todo un poder judicial que condenó represores a perpetua, y usted se ríe de eso. Se ríe de la memoria de una generación diezmada. Y eso, desde mi punto de vista legal, de ciudadano y de conciencia cívica, no lo quiero permitir. Por eso quiero que usted tenga la amabilidad de invitarme. Yo quiero que usted, cara a cara, en una oficina en la que estemos usted solo conmigo, sin patovicas, sin gorilas, sin 5.000 federales sitiando el Congreso ni la Quinta de Olivos, que usted de hombre a hombre ningunee de nuevo adelante mío a los 30.000 desaparecidos y muertos, a los exiliados, a las familias que todavía hoy sufren la noche negra de la dictadura que usted niega. Quiero que lo haga porque mi deber cívico de ser humano y de bien nacido en mi patria es tratar por todas las armas a mi alcance en ese momento de que usted reflexione, cambie, madure y se dé cuenta que ya no es candidato de una élite que lo apañó con la prensa canalla. Usted hoy representa 47 millones de argentinos y entre ellos las familias de los que tuvieron que morir, desaparecer, exiliarse o pasar al anonimato de por vida. Por eso le pido que me invite y por eso le di mis datos. Ahora ya sabe dónde ubicarme. Voy a quedar a la espera de que usted demuestre que además tiene capacidad reflexiva. Quizás sea una esperanza lejana, pero alguien le tiene que decir en la Argentina que estamos sintiendo vergüenza ajena de que usted se comporte como se está comportando. Asuma su condición de jefe de Estado y asuma de una vez que usted es el presidente de 47 millones de argentinos, no de una élite desubicada que quiere volver a los tiempos de antes, borrando el nunca más. Por eso, sin protocolo, sin pomposos atriles y sin absurdos banquitos que eleven su altura, me voy a quedar esperando que me invite. Y me voy a quedar esperando todo el tiempo que haga falta, porque estas cosas alguien se las tiene que decir para que podamos alguna vez superar la mediocridad de la gestión oficial que estamos teniendo que soportar. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Quiero agradecer a los auspiciantes que con muchísimo esfuerzo, donde ahora no se vende casi nada, donde hay una gran pobreza en este país, donde los nuevos índices, industria parada, bueno, nada, no, es una ruina total. Nos siguen acompañando y apoyando a Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, a Alejandro y a Brian, que están siempre ahí atentos. El teléfono para hacer los pedidos: 3548-567942. Son unos tipazos bárbaros. Muy buena la Forrajería Uritorco y su atención. La cafetería y heladería Oishi, donde está Cristian y Samira, en la entrada de la Galería Luz de Sol, acá en Capilla del Monte. El único con café Bonafide y las mafaldas que a mí me encantan. La librería Nahual, Alejandra y Octavio, en La Techada. Quien dice librería Nahual sabe que es Capilla del Monte. Yo le digo el templo, porque uno va a comprar los libros y si no encuentra el libro que quiere, está Alejandra que se lo va a conseguir. Y siempre es bueno hacer un regalo para un chico, para uno mismo, y comprar un libro y seguir leyendo, porque si no la cultura se va al piso. Pollería Locos por el Pollo, donde está Marcelo en Pueyrredón al 500. Siempre tienen unas hamburguesas, unas milanesas riquísimas. Acá enfrente a los carritos, a media cuadra del Banco Nación, acá en Capilla del Monte, si vienen por acá, tienen que ir a comprar ahí, porque son las milanesas y las cuestiones de pollo y cerdo más ricas. La frutería y verdulería Los Gallegos, en Bartolomé Jaime 671, en la ruta 38. Si venís por la ruta del norte para el sur o al revés y tenés ganas de comprar buena fruta y verdura, parás ahí en Bartolomé Jaime 671, ruta 38, lo ves a Mariano o a cualquiera de su grupo. Y para hacer pedidos y envíos, 3548-400694. Alfajores Achalay en La Techada, mejores no hay. Siempre con Anita Buffoni a la cabeza. Los alfajores de Capilla del Monte se llaman Alfajores Achalay. Así que bueno, quiero agradecer a todos ellos en este momento tan, tan difícil de este país. Y ¿qué tenemos que esperar? Que lo que votaron este desastre se den cuenta y pidan perdón a los otros y al país, porque esto no se banca más. ¿Hasta cuándo vamos a tener que sufrir este tipo, que aparte de ser un inepto, un tipo con poca formación, ahora parece que es un mentiroso y está arruinando a todos? No hay nadie que se salve, solamente a ellos mismos, que se aumentan el sueldo el 50%, y los jubilados en la lona, y los salarios en la lona. Así que yo pido a las fuerzas políticas, a los diputados y a los senadores y a los gobernadores, que pidan un juicio político y saquen este mamarracho, porque nos está arruinando la vida a todos. Y si no lo piden, será porque hay algún arreglo entre ellos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, nos estamos yendo porque tuvimos un problemita con la computadora. No pudimos pasar esas dos canciones que queríamos pasar. Y ahora los vamos a dejar en la segunda parte del programa con un disco entero, su tercer disco de Laura Ross, que se llama 3. Espero que les guste, y también hay un bonus track. Nosotros nos vemos el próximo jueves y espero que bueno funcionen todas las cositas acá en la radio porque el programa salga bien. Daniel. Diego. Bueno, buenas noches. Vamos a escuchar un audio de María Elía que nos hace una invitación. Y vayan a verla, María Elía, que se merece que todo Capilla la vaya a ver, porque aparte la tenemos acá. Es un lujo. Si quieren escuchar buena música, tienen que ir a verla. Se la recomendamos con todo corazón. Tan chiquita, tan chiquita que es la tierra. Si la mí Soy María Elía y quiero invitarlos el viernes 15 de marzo a las 20:30 horas. Voy a estar presentando parte de un material nuevo que estoy preparando en piano y voz, de canciones de la región iberoamericana. Esto incluye canciones de Latinoamérica, canciones de España, también algún fado, algún tango. Y lo voy a hacer en un espacio que inicia una propuesta de escena y concierto, que es El Chamán, un espacio de montaña donde también pueden comer muy rico. Toda la información la tienen en el teléfono 3548-400-322 y hay valores promocionales antes del 10 de marzo. Los esperamos viernes 15 de marzo, 20:30 horas. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. En Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo 3 de Laura Ross, publicado en junio del 2013. Hola, soy Laura Ross y en Me Asomo van a estar compartiendo mi disco 3. Los invito a escucharlo. Es un trabajo que está hecho con un concepto de audio totalmente acústico. Fue muy lindo de hacer, fue grabado en trío casi totalmente, salvo en dos temas que hubo invitados. Todos músicos increíbles, así que bueno, los invito a disfrutarlo y ojalá que nos encontremos por las músicas de los bares, por las calles, por las redes. Un abrazo grande. Laura Ross, cantante, compositora, música y multiinstrumentista, es nieta de Tarragó Ross, un famoso acordeonista de chamamé de la Argentina. Hija de Antonio Tarragó Ross, acordeonista y compositor litoraleño, supo fusionar estilos creando uno propio. Sus discos Del Aire 2005, Burí 2009, 3, 2013 y en 2016 su cuarto disco Atar. Dios, el tiempo pasó y se perdió. Nadie me dijo en qué suelo ni en qué cielo estoy. Por lo que queman las piedras es cerca del sol. A la vera del sin sombra en este desierto, buscando calor. De pronto veo mi estrella, mi rumbo de se quiere guardar, pero la empuja una fuerza que la hace. Thank you.

despegarme de este pensamiento. Ya van 5 intentos y aquí estoy. Debo refugiarme, correr, escaparme, pero lo que escapa es mi razón. La pulsión estona mortal y sonora, fuego que incinera mi canción. Trate de correr, desaparecer o retroceder. Alerta más adentro, creo que ya recordé por qué. Somos de verano, seguimos escuchando el disco 3 de Laura Ross. Buscando que el agua me apague la sed, porque la lluvia duele hoy así. Minando los cielos la oigo caer, porque la lluvia cae siempre en mí. Su mano que hoy me salva. Cargando las telas que viste el deber, porque se mojan y pesan así. Entrando en el juego me veo perder, por eso es que me quedo siempre aquí. El pasado entró rincón de luz se filtró su mano, que hoy me salva. Hoy me salva. Bajo este techo de estrellas, no temo a la oscuridad. Nave, el misterio me está llamando. Sombras que alargan la noche, las voy dejando. Yo me estoy buscando. Sol avanzo y me dicen, ¿a dónde vas con tu barco? Yo tampoco sé, la intuición me va guiando. En la bruma hay señales, iré. Desperté remando. ni brillo tiene la luna, vidalita, mi sangre, mi corazón, mi bien y mi Compartimos un bonus track. Laura Ross, tratando de experimentar la música de Joni Mitchell, presenta dos canciones, Chinese Café y A Case of You. Los dos de la colección Descubriendo a Joni Mitchell junto a Pedro Aznar en La Voz a mediados de abril del 2023. Caught in the middle, Carol, we are middle life. We're middle age, we were wild in the old days, birth of rock and roll days. Now your kids are coming up straight and my child's a stranger. I bore her, but I could not raise her. Nothing lasts for long, nothing lasts for long, oh, nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'll be dreaming on our dimes. Where do they, oh my love, my darling? Putting up sleek concrete, tearing the old landmarks down now. Paving over brave little parks, ripping of Indian lands again. Oh, how long, short-sighted businessmen. Sparking out on Carol's lawn, this girl of my childhood days, with kids lately grown and gone, grown so fast, like the turn of a page. We look like our mothers did now when we were those kids' age. Oh, for long, nothing lasts for long, oh, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? God speak your love to me. And I said, constantly in the darkness, where is that? And if you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Your face sketched on it twice. You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet, and I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. I would still be of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't. I remember the time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you time. You're in my blood like holy wine. You're so bitter, baby, and so sweet. Now I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet, and I would still be on. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you're in my blood like heart.

como más todavía. Gracias. Gracias.